la señorita Paola Celaya. ¿Cómo le va? Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, buen lunes. Disfrutando de este día soleado. Lindo, ¿no? Lindo fin de semana, lindo viernes, lindo sábado. La verdad que se pasó. La verdad muy bien. Sí, no lo digamos fuerte porque por ahí cambia el clima. Dejémoslo así, que siga hasta septiembre, octubre, qué sé yo. Y después que mejore. No escuché cómo iba a estar estos próximos días. No sé, la verdad es que no he visto el pronóstico, pero las temperaturas iban a ser superiores a los 15 grados, decían, de máxima. Ah, bien. Las mínimas todavía no sé, pero las máximas iban a estar arriba de los 20, así que de los 20, de los 15. Arriba de los 20. Sí, de los 15, para, de los para 15. Informarle a la audiencia también, 0 de mínima, máxima de 15 para el martes, 10 de mínima, máxima de 16 para el miércoles, 10 de mínima, máxima de 18 para el jueves. Es lo que anuncia el servicio meteorológico, con lluvias aisladas para la madrugada y la mañana del miércoles recién. Mira, sí. Bueno, lindo, lindo. Vamos a tener una, por lo menos la previa del fin de semana largo va a ser linda. Claro. Después hay que ver qué toca ahí en el 9 de julio. Sí, la semana se acaba el jueves, básicamente, después viernes, sábado y domingo. Como es feriado, no importa, que esté como esté. Exacto. Bueno, sí, hay gente que importa, pero hay gente que pasea un poco. Sí, los hoteleros y los cabañeros deben querer que esté buen clima para que vengan turistas, ¿no? Van a venir, se va a llenar. No, pero si yo soy turista y veo que va a estar el fin de semana lloviendo, no venís. Y sí, es cierto, porque además los cabañeros y los hoteleros dicen que hace tiempo ya la gente espera el clima, digamos, claro, hasta último momento. ¿Sí? Es que con lo poco que uno puede salir, si cuando programás el viaje está feo, yo creo que uno lo piensa dos veces. Y entonces por eso, preferible que no, que haya solcito, digo, que esté así como hoy. Días como hoy, claro, para disfrutar Tandil es tan bárbaro. Eso es lo que decimos con Paola, que esté lindo el fin de semana, que no llueva para que puedan venir turistas tres días. Es solo un polvo para los hoteleros y cabañeros. Exacto. Bueno, Pau, como todos los días tenés nota y tenés a un invitado en línea, contanos. Bueno, muy bien, vamos a darle entonces ya la bienvenida, porque vamos a hablar en este caso, no es de la pandemia que hablamos todos los días, de los casos, de las muertes, de los contagiados de coronavirus, sino que de la otra pandemia, que es la crisis de la salud mental por el COVID, que creo que se nos viene una pandemia bastante compleja, por lo menos por un par de meses o de años, quién sabe, para acomodar un poco las cabezas de todos lo que estamos viviendo ya hace año y medio, ¿no?, con el tema del COVID. Así que le vamos a dar la bienvenida al licenciado en psicología Juan Martín Florit. Bienvenido a BCU Radio. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paola, ¿cómo estás? Saludo a todo el equipo. Muy bien, muy bien. ¿Juan? Sí, ¿me escuchás? A ver. Hola, ¿me estás escuchando? ¿Chico? Sí, te escuchamos, Juan. ¿Ah? Ay, bárbaro. Buenísimo. ¿Vos, Paola, me escuchás? No, evidentemente no. Paola no. Estamos con... Sí, ¿vos lo escuchás? No los estoy escuchando, No. Bueno, probamos reacomodar la llamada. Pero vamos. Bien. Bueno, ¿sí? En este caso vamos a hablar como esto que decíamos recién con el licenciado Juan Martín Florit, que en realidad creo que un gran rol de esta pandemia dentro de todo lo que es el circuito de la salud lo ha ocupado la gente, los psicólogos, ¿no?, y la gente de salud mental, cómo ayudarnos con todos los estados que hemos estado atravesando, el estado de ansiedad, el estado de desazón, digamos, decir, bueno, ya está, ya no aguanto más, no quiero esto, el estado de conformismo y decir, bueno, pero por lo menos, no sé, miro una peli en casa y así estamos hace año y medio sin salir, y cómo afecta no solo a los grandes, sino también un poco a los más jóvenes y a los niños, ¿no?, que uno a veces no los escucha tanto, pero la verdad es que también la pandemia pega. Incluso pega hasta en las mascotas, ¿eh? Ha salido una nota últimamente que dice cómo ayudar a los perros psicológicamente con todo el tema de la ansiedad cuando volvieron un poco, digo, entre comillas, a la normalidad. Los perros se asustaban mucho más, estaban como estresados, así que hasta las mascotas se han estresado psicológicamente por el tema del COVID, y vamos a estar hablando de eso. Hola Paola, ¿me estás escuchando ahora? Ah, ahora sí, Juan Martín. Bueno, ahora te escucho. Ah, bueno. Y vamos a ir entonces de lleno a que nos cuentes un poquitito, bueno, ¿cómo venís viendo toda esta situación y lo que yo recién nombraba un poco la pandemia, pero en este caso la otra pandemia, que es la crisis de la salud mental de todos nosotros? ¿Cómo se ha visto afectada? Bueno, y después ya de un año y medio, ¿cómo sigue el tema de consultas y todo en Tandil? ¿Las mismas problemáticas? Bueno, yo lo que te puedo comentar es que yo a partir de, creo que la mayoría de los colegas, desde que sucedió esto, estamos trabajando online, por lo tanto el límite físico ya no existe, y la consecuencia de esto es haber empezado, al menos en mi caso, a trabajar con distintos gente de distintos lugares de Argentina e incluso de otros países. Y lo que vemos es un problema generalizado, es un problema que realmente afecta a todo el mundo, y a los que más afecta, o en particular, es a los niños. Este problema, ¿por qué? Porque los adultos, mal que mal, ya hemos desarrollado las habilidades sociales mínimas para vincularnos y para relacionarnos, pero los niños, justamente todas estas limitaciones que implica la pandemia, los afecta de una forma mucho más severa, justamente porque las habilidades sociales se desarrollan socializando, no se desarrollan leyendo como otras habilidades. Hay ciertos tipos de habilidades humanas, como las habilidades motrices, que se desarrollan haciendo cosas, moviéndose y ensayando, practicando. Bueno, las habilidades sociales también se desarrollan de la misma manera, ¿eh? Entonces, cierto tipo de habilidades las podemos desarrollar sin necesidad de hacer, ¿no? Podemos, por ejemplo, desarrollar cierto tipo de habilidades estudiando, pero este tipo de habilidades tan necesarias no creo que desarrollarlas en interacción. Y bueno, esto es lo que se ha limitado. Entonces, hay una gran cantidad de niños que en la etapa en la que estas habilidades se deberían desarrollar, no se van a desarrollar. Por lo tanto, es muy probable que de acá a un par de años tengamos una gran cantidad de adolescentes con severos problemas de ansiedad social, justamente por no haber desarrollado habilidades sociales. Entonces, esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque la ansiedad social va a ser una pandemia silenciosa, va a ser una pandemia que va a afectar a una gran cantidad de adolescentes. Entonces, vamos a empezar a ver dentro de cierta cantidad de tiempo, esto es una conjetura mía, no tenemos datos todavía, pero estoy seguro de que dentro de un par de años vamos a tener una gran cantidad de adolescentes con problemas de ansiedad social, y la consecuencia de la cronificación de estos cuadros frecuentemente suele ser la depresión, porque cuando perdemos la capacidad de interacción social, justamente por estar constantemente ansiosos, experimentando malestar, la tendencia es a refugiarnos más aún para justamente evitar la ansiedad, y esto lo que genera es cuadros depresivos. Entonces, esto es lo que yo veo a futuro. Claro, es un largo plazo tremendo, por lo menos en esta mirada. ¿Y se recupera esto en algún momento o qué se piensa? Sí, el tratamiento para ansiedad social, bueno, yo básicamente hago terapias cognitivo-conductuales, y el tratamiento para la terapia cognitivo-conductual para la ansiedad es altamente eficaz. Realmente son tratamientos que funcionan muy, pero muy bien. El tema es que con la cantidad de gente que va a haber con ese tipo de problemas, no van a alcanzar los profesionales de la salud, porque acá tenemos un problema de origen ambiental que va a generar un problema psicológico. O sea, los problemas psicológicos básicamente se originan a partir de un ambiente poco favorable, ¿no? Entonces, vamos a tener un ambiente que durante mucho tiempo facilitó las situaciones para que desarrollemos un problema psicológico, y este problema psicológico va a tener que ser tratado por una cantidad de profesionales que no van a dar abasto. Entonces, lamentablemente, va a haber una gran cantidad de gente que no va a poder acceder a este tratamiento. Y ustedes, Juan, imagino también en el transcurso de este año y medio, todos los licenciados en psicología, digamos, todos los también psicólogos, han tenido que ir aprendiendo, imagino, cantidad de cosas en medio de la pandemia que surgían, y por ahí, no sé si de desconocimiento de cómo abordarlo, pero sí ir aprendiendo cosas nuevas, porque la verdad es que es la primera vez en la vida que lo vivimos nosotros, ¿no? Lo que hemos tenido que aprender en general es a manejar la tecnología y ajustarnos a todas estas a todos estos cambios, pero los problemas, yo trabajo con problemas de ansiedad y existían desde siempre. Sigo haciendo lo mismo que hacía siempre, con un poco más de dificultad, porque justamente los problemas de ansiedad requieren que dentro de los tratamientos los pacientes realicen determinados tipos de actividades de interacción social, Entonces, específicamente para los pacientes con problemas con ansiedad social, ¿no? Que les cuesta mucho la interacción, se les hace muy dificultosa y tienden a evitarla, estar en un contexto como este nos complica y nos lleva a tener que desarrollar mucho la creatividad para intervenir, porque claro, desarrollar habilidades sociales cuando estás aislado es bastante difícil. Entonces, bueno, nos ha puesto a prueba en relación a los recursos que debimos desarrollar para poder implementar tratamientos que bajo otras condiciones serían mucho más sencillos de realizar. Juan, y vos atendés también en niños, ¿verdad? Sí, trabajo en ansiedad en adultos y en infancia. ¿Y cómo haces con el tema de la conectividad y de tener estas sesiones, como bien relatabas recién, online? Porque he visto también, pero infinidad de chicos con muchos problemas para poder conectarse con la escuela, para poder conectarse en Zoom, para poder conectarse online, la lucha de las madres, hasta bueno, hay casos específicos que han decidido ya dejar que el niño no se conecte más en la escuela porque lo sufría realmente, ¿no? El tema es que los tratamientos infantiles, la mayor parte del tratamiento se realiza con los padres. Entonces, una vez que evaluamos y detectamos el problema, el tratamiento se realiza de forma integral con toda la familia. El tratamiento infantil no resulta, digamos, eficaz si no integramos a la familia. Entonces, en el momento que integramos a la familia, el tratamiento se hace mucho más sencillo y accesible, más allá de que el niño no se quiera conectar. Claro. Sí, a través de ellos, digamos, se llega a los niños. Exacto. A ver, necesitamos alguna sesión de evaluación. Si los padres no logran que el niño se conecte y no tenemos ningún tipo de contacto, es un poco difícil, ¿no?, de acceder a la información relevante sobre qué le está pasando a este niño, a esta criatura. Sí, porque imagino también, no sé, como hasta como experiencia personal, el tema este de la ansiedad y la impaciencia que nos da la conectividad, que somos como un poco presos de la inmediatez digital, ¿no? De tener que estar todo el tiempo esperando todo ya, abro y que se abra rápido y que esté conectado rápido y la ventana, y si tardó más de 5 segundos en abrirse, me voy para otro lado, ¿no? Y entonces estar también trabajando cuestiones de ansiedad en medio de la tecnología, que también nos genera bastante impaciencia, me imagino que debe ser un trabajo bastante complejo. Sí, no siempre la ansiedad tiene que ver con la tolerancia a la frustración o a la inmediatez. En general, cuando hablamos de ansiedad, nos referimos a la anticipación de situaciones desagradables, de diferente grado de catástrofe, desde la incomodidad hasta las situaciones catastróficas, ¿no? Desde anticipar grandes pérdidas o de anticipar un estado de malestar, una experiencia de malestar insoportable, o un grado menor de incomodidad. Pero cuando hablamos de problemas de ansiedad, o frecuentemente, digamos, se suele utilizar la etiqueta de trastornos de ansiedad, que a mí no me gusta, yo prefiero hablar de problemas psicológicos, la característica es esta, la característica es la anticipación del malestar en diferentes tipos de situaciones, sea de que es ser juzgado, de cometer errores, o de simplemente que las cosas salgan muy mal, anticipar lo que llamamos ansiedad anticipatoria y catastrófica, pero no tanto con la cuestión de la tolerancia a la frustración, de la intolerancia. Eso es un rasgo, digamos, generacional, ciertos estilos de crianza y combinación con la tecnología, y bueno, hay muchas variables que entran en juego aquí, pero la intolerancia a que las cosas no pasen de forma inmediata no es una característica de los trastornos de ansiedad. En esto, lo que decís vos, Juan, por ejemplo, ¿te han acercado chicos a trabajar si tiene algún familiar que tienen COVID en esta enfermedad y están en grave estado? ¿Te han acercado chicos a trabajar esa problemática? Sí, pero estos problemas se dispararon, pero hasta las nubes. Sí. Y además, el tema es este, hay un peligro real acá. Claro. No es que hay un miedo irracional a que pase algo que no hay posibilidad de que pase. Sí. Obviamente que cierto tipo de sobreinformación en relación a todo esto, o de mala información, puede asustar, digamos, a muchas personas, evalúan un riesgo mayor del que existe realmente. Hay muchos papás que no les permiten a sus hijos ir a jugar con los perritos por miedo que se contagien, como si el COVID fuera peligroso para los niños. La realidad es que un niño sano no tiene de qué preocuparse, y un papá tampoco. Pero acá tenemos, acá entra en juego los problemas de ansiedad de los padres. Un papá con ansiedad generalizada, una mamá con ansiedad generalizada, que tiene el rasgo de la ansiedad generalizada, está hiperpreocupación absolutamente por todo, y la sobredimensionalización de los riesgos probablemente impide a sus hijos jugar con otros nenes por miedo a que se contagien, siendo que no es riesgoso para un niño COVID, y esto genere al mismo tiempo un aislamiento del niño, dificultades en la interacción, dificultades en la tolerancia, la frustración, porque cuando los niños juegan en grupos tienen que tolerar que no siempre ganan, no siempre las cosas se hacen como ellos quieren. Entonces esto es, hay una gran cantidad de factores que influyen en todo esto. Miedos irracionales o problemas de ansiedad en los padres que pueden generar que aíslen al niño. Esto es un facilitador para que el niño no desarrolle habilidades sociales, para que no pueda interactuar, para que luego, cuando tiene que interactuar, se aísle o evite la interacción social. Hay una gran cantidad de factores que entran en juego acá, que es bueno, son los que con los que tenemos que trabajar nosotros. Juan, más allá que decías, bueno, que la mayoría de las consultas es para tratar de tranquilizar a los jóvenes o a los niños cuando para recibir una mala noticia, ¿te han acercado consultas padres sobre tratar de bajarle la ansiedad a los chicos con la vuelta a clases? Ese tipo específico de problemas, no. Bien. Pero sí problemas mucho más generales que incluyen ese tipo de problemas. Claro. Bueno, porque me imagino que algún nene, viste, que van cada una vez por semana, digo, una semana sí, otra no, la presencialidad. Yo conozco, bueno, tengo mis sobrinos, uno que va a la primaria y otro al jardín, estaban ansiosos por la vuelta a clases, ¿no? Por eso preguntaba a ver si te habían acercado algún padre para tratar de bajarle los decibeles, por así decirlo, a los jóvenes. Hay que ver a qué le llama la gente con ansiedad. Ansiedad básicamente implica una respuesta exagerada de miedo ante un riesgo, digamos, que no es tan, no es real, un riesgo evaluado de una forma desproporcionada. Estar, digamos, inquietos o sobreexcitados por volver a clase no es ansiedad. De eso, no, el concepto de ansiedad con el que trabajamos no es este. Eso es puede ser un mito generalizado o una expresión popular. Pero cuando los psicólogos clínicos hablamos de ansiedad y cuando se habla de ansiedad en salud mental, estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Bien. Por eso a veces la gente, digamos, hace este tipo de preguntas, pero en realidad estaríamos hablando de otro problema totalmente distinto. Bien. Claro. Juan, bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, sabemos que estás ahí atendiendo, así que te agradecemos, y decinos, bueno, dónde te pueden encontrar o en qué WhatsApp o cómo contactarte también para consultar acerca de estas problemáticas y de cómo abordarlas. Si querés, luego te dejo el teléfono de mi consultorio, porque lo que no me lo acuerdo, que no te lo puedo dar. Bueno, no importa, nos lo pasás por WhatsApp y lo decimos después, no hay drama eso. Bárbaro, listo entonces. Bueno, para que te puedan consultar, y además atendés online, así que está bueno porque no es un impedimento para nadie, que no esté para cerca nadie, o que tenga miedo del contacto, que esté un poco ahí, con temor a la presencialidad, así que se atiende online también. Juan, pasanos entonces el teléfono del consultorio, que lo vamos a dejar aquí por la radio, y te agradecemos muchísimo tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente para vos, un beso. Bueno, chicos, ahí pasaba, entonces el licenciado Juan Martín Florit hablando un poco de, todos estos problemas que nos conlleva la pandemia, no solo económicos, de fallecimientos y todo lo que hablamos todos los días, sino que también los problemas psicológicos que, como bien nos decía Juan, por lo menos en los chicos, niños y adolescentes, viene para largo esto, un problema que se queda por varios